El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2. La asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, Gran Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 41 y tenemos a Alfredo Zitarrosa de fondo con Crece desde el Pie para arrancar este programa especial del año que vamos a hacer para hablar sobre el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales que depende de la Secretaría de Extensión y que El Puente es una más de las actividades este programa de capacitación. Estamos arrancando ya la última etapa de El Puente del año 2011. Este es nuestro anteúltimo programa. El lunes vamos a hacer el último. Por eso hoy queremos hacer un programa especial para hablar de este programa de capacitación que ya está próximo a cumplir sus 10 años. Nació en el 2002, en medio de la crisis del 2001, en ese contexto difícil de nuestro país. Y bueno, ahí transitamos estos casi 10 años y hoy vamos a hablar de eso, de su historia, de su origen, y de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Para eso ya estamos en compañía de la licenciada Cecilia Testa y la licenciada Bárbara Labecki, dos personas que han trabajado en este programa y nos van a contar la experiencia. Si alguien quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, o por mail a elpuente@sociales.uva.ar. Así que sin más, arrancamos este anteúltimo programa del año, nuestro programa número 41. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Fiesta, porque estamos ya prontos a cumplir 10 años el año que viene y el miércoles tuvimos el acto de inicio de festejos del programa de capacitación. Pero para contar un poco de qué trata este programa de capacitación para organizaciones comunitarias, queremos darles la bienvenida a Cecilia y a Bárbara. ¿Cómo están? Bien, hola. Gracias por venir aquí a la radio. Y como decíamos, bueno, el programa de hoy se va a basar en qué es este programa de capacitación para organizaciones comunitarias que tiene la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales. Y bueno, primero queremos definirlo, ¿no? Para alguien que no tiene ni idea, poder contar de qué trata, a qué se dedica, qué componentes tiene, ¿cómo definirían qué es este programa de capacitación? Bueno, la que quiera. El programa básicamente es una propuesta que apunta a establecer un puente, como es el nombre de este programa, entre las organizaciones sociales de carácter comunitario y la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Sociales. Y para ello lo que se propone y lo que busca y para lo cual trabajamos es potenciar el trabajo que las organizaciones vienen haciendo y en alguna medida también ayudarlos a través de distintas estrategias de transferencia, de conocimientos mutuos, porque el programa en sí mismo lo que constituye es una experiencia de aprendizaje colectivo, mutuo, de todos los que participamos de él, que son, bueno, obviamente los representantes de las organizaciones comunitarias, pero también todos los que componemos la comunidad educativa de sociales, que son, bueno, todos los estudiantes de todas las carreras que allí se cursan, graduados, y obviamente todos los docentes o profesores que participan del programa. La que está hablando es la licenciada Cecilia Testa, que es trabajadora social, y también estamos con la licenciada Bárbara Labecki, que también es trabajadora social, y bueno, Cecilia estuvo en los orígenes del programa cuando nació, y Bárbara también se sumó después. Y quizás, bueno, una de las características que tiene este programa es que tiene, digamos, integrantes de todas las carreras, si bien por ahí la carrera de trabajo social es la que tomó la posta de alguna manera, ¿o no? ¿Cómo fue? A ver, haciendo un poquito de historia. Sí, en cierto modo la carrera de trabajo social tomó la historia. A ver, haciendo un poco de historia, hace ya 10 años hubo un cambio de gestión justamente en la conducción de las facultades sociales y fruto de esa situación de política institucional, algunos de nuestros compañeros, nosotros mismos que formamos un colectivo de una agrupación más vinculada a la carrera de trabajo social, que es la agrupación Lucía Cuyen, empezamos a trabajar desde el área de extensión de sociales. Digo, solo en los inicios, porque a partir de ahí se abre la propuesta de poder trabajar un proyecto que en ese momento no tenía nombre, solo teníamos la intención de poder plantear una política de extensión diferente a la que hasta ese momento nosotros veíamos que tenía la universidad en su conjunto y sociales en particular, que era una propuesta de extensión más vinculada quizás a la venta de servicios culturales o de capacitación o de formación a la comunidad en general, pero no había una propuesta de poder fortalecer por ahí a los sectores o a los grupos más vulnerables, digamos, ¿no? Y no hay que olvidarse que en ese momento estábamos como ya en vísperas de lo que fue la crisis del 2001, en donde la conflictividad social era altísima, digamos, ¿no? Era el clima del momento, el conflicto social. Claro. Y bueno, entonces digo que solo la carrera, o sea, los compañeros de trabajo social, ahí como que tiramos la pelota, y a partir de ahí se abre la propuesta a todas las carreras, digamos. Y lo que fue, en el primer cuatrimestre del 2002, fue un proceso de poder construir colectivamente, entre todos los que nos parecía interesante poder pensar otra política de extensión, qué es lo que podíamos hacer como una propuesta más vinculada a la comunidad. Y allí participaron graduados, docentes y estudiantes de todas las carreras de la facultad, de Sociología, de Relaciones del Trabajo, de Comunicación Social y de Ciencia Política, y obviamente también de Trabajo Social. Claramente hubo algunas carreras que se involucraron de entrada, de lleno más, por su propia especificidad, quizás, ¿no? ¿Y qué fue lo que se discutía y se diseñó en esos primeros momentos? Después, discutíamos todo. Mm. O sea, fueron reuniones que las hacíamos, me acuerdo, en la sala del Consejo Directivo, en el primer piso de Marcelo T. Alear, la sede, que aún es sede de la facultad, pero es la vieja sede de la facultad. Y fue una discusión ideológica, una discusión de contenidos, de qué teníamos que incluir, digamos, una discusión programática, o sea, qué forma le íbamos a dar a esto que queríamos trabajar, ¿no? Algunos de nosotros habíamos transitado por una experiencia de un programa de capacitación que tenía puntos en común con lo que ahora terminó siendo el programa de capacitación de la facultad, del cual estamos hablando, pero luego el programa también adquirió, fue modelado por las experiencias propias de todos los que participamos de esa discusión y también por el clima del momento, ¿eh? Claro. que bueno, le imprimió hasta al, digamos, la selección de contenidos que en ese momento definimos que eran los temas que nos gustaría empezar a trabajar en estos primeros cursos, que fueron muy masivos, con las organizaciones a que convocamos abiertamente, o sea, todo la facultad convocaba, y cada uno de estos actores que se sumaron a pensar la propuesta empezó a convocar con los medios que tenía a su alcance. ¿Y cómo fue la respuesta de la comunidad? Buenísima, o sea, altísima. En ese momento nos sentíamos que nos desbordaba la propuesta, el programa se hacía con una dosis de trabajo voluntario importante y de militancia, no había personal no docente ni administrativo que estuviera en ese momento todavía colaborando con el programa. Eso fue más adelante y fue fruto de que el niño empezó a caminar, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, las organizaciones allí eran organizaciones más vinculadas a movimientos desocupados, asambleas. Ese era el perfil de las organizaciones en este momento, en el 2002. En el 2002. Claro, el programa empieza el primer curso en agosto del 2002. Bien, y después, bueno, fue cambiando y transformándose, y quizás poder contar quiénes son los destinatarios de este programa de capacitación, de qué organizaciones estamos hablando. Bueno, en ese momento fueron estas que mencionábamos, movimientos desocupados, asambleas. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Cómo definiríamos los destinatarios de este programa y cuáles son ahora las organizaciones? Uh-huh. Los destinatarios del programa son organizaciones comunitarias, organizaciones barriales, organizaciones territoriales, conformadas, digamos, por la gente que vive en el mismo lugar donde participa en la organización y que vienen a dar respuesta a necesidades propias del barrio. El programa no está destinado a organizaciones ONG de apoyo, ni a estudiantes o a profesionales. Los requisitos para participar del programa nosotros siempre fueron dos: ser parte de una organización comunitaria y no ser estudiante o graduado de la facultad, porque justamente está destinado a fortalecer a aquellos que no tuvieron acceso a la educación superior y que cotidianamente tienen que trabajar con situaciones concretas. ¿Y qué tipo de organizaciones están participando actualmente del programa? Bueno, ahí, como decía Cecilia, en los orígenes lo que había mayormente eran movimientos desocupados, asambleas, fundamentalmente. Y después se fue modificando el perfil de las organizaciones. Actualmente, por ejemplo, hay muchas iglesias evangélicas. Bueno, otra cosa para decir es que las 3/4 de los participantes son del conurbano, que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien hay un porcentaje de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las organizaciones que participan son del conurbano. Del norte, del sur, oeste, pero en general son organizaciones del conurbano. Pero los cursos se dan en Ciudad de Buenos Aires. Los cursos se dan en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Antes estábamos en Marcelo T y ahora estamos en la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos alberga con mayor comodidad. En Constitución, uh-huh. En la calle Santiago del Estero, 1029. Uh-huh. Bueno, ahora hay muchas iglesias evangélicas con mucho trabajo territorial que vienen a la facultad a tomar los cursos y participan de las otras actividades del programa también. Hay cooperativas. Cooperativas de vivienda, bueno, hay cooperativas de vivienda de la ciudad, cooperativas que forman parte del Plan Argentina Trabaja. Eso sería como los que más representativo de quienes participan hoy. Sí, para ver esta cuestión de cómo fue mutando, digamos, la representatividad de las organizaciones, el tipo de organizaciones, porque siempre hubo organizaciones, uh-huh. Así como en los orígenes decíamos que había más movimientos desocupados, asambleas barriales, típicas de ese momento, también luego lo que recuerdo es que participaron muchos comedores luego de venidos en centros de desarrollo infantil, uh-huh. O guarderías o jardines comunitarios que se empezaron luego a crecer y a asociarse en diferentes redes que existen actualmente y hoy son instituciones que prestan un servicio educativo más completo, digamos, ya no solamente el comedor. Sí, también por ahí en el inicio estos comedores trabajaban con chicos y bueno, en estos 10 años los chicos fueron creciendo, entonces bueno, ahora nos preguntamos qué hacemos porque están trabajando con adolescentes, entonces bueno, también en eso fueron creciendo, fue cambiando la población, las organizaciones fueron creciendo, empezando a trabajar en red, asociándose con otros. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y también con esto de las cooperativas, que hoy son las cooperativas de la Argentina Trabaja, al comienzo eran cooperativas que estaban inscriptas en una operatoria en la Ciudad de Buenos Aires, que era la ley 341 de autogestión de vivienda, que en ese momento había tenido todo un impulso y que hoy ya no los tenemos porque es una operatoria que está prácticamente desactivada, digamos, ¿no? Sin presupuesto propio, con lo cual no hay cooperativas por ahí, demasiadas cooperativas en actividad que puedan participar del programa. Como decías antes, Ceci, el programa fue creciendo, fue tomando otra dimensión, otras líneas de acción, y una de las de los componentes, para hablar del hoy, de cómo está conformado hoy el programa de capacitación, uno de los componentes es el concurso de proyectos, más allá de los cursos de capacitación, que pues vamos a nombrar cuáles son. El concurso de proyectos es otra línea de acción fuerte que tiene el programa. Para contar un poco de qué trata este concurso de proyectos, vamos a escuchar el testimonio de Sebastián Delgadino, del Cultura de Pasillos de allá de La Matanza, que nos cuenta el proyecto por el cual fueron seleccionados este año. Mi nombre es Sebastián, pertenezco a la Asociación Civil Cultura de Pasillos, que reside en La Matanza, en Ciudad de Vita. La organización básicamente se presenta como por primera vez en el barrio una propuesta que tiene que ver con lo cultural. El proyecto que ganamos tiene que ver con un taller que estoy dando yo y del cual es el Aprender es Recíproco, que es los sábados de 15 a 17 y se llama Percusión Recreativa. Como toda asociación que trabaja a pulmón, nosotros no tenemos subsidio o aporte de ningún tipo actualmente del Estado. La propuesta era usar la imaginación, así que el taller está hecho a base de tocar con baldes de 20 litros de pintura o bidones encontrados en la calle, latas de dulce de batata o cosas que vayamos encontrando en la calle que tengan un sonido que nos pueda parecer para complementar. Con la financiación del proyecto de la Secretaría de Extensión, básicamente lo que necesitábamos y pudimos cubrir fueron el gasto de los palillos. Son un poco caros y además tiene que ver con la cantidad de gente que asiste al taller, digamos. Si hoy son unos 9, en algún momento eran unos 20, entonces tener palillos para todo era complicado, una cuestión económica. La otra función que tiene el taller, además de los baldes y todo eso, es que tocamos con cencerros, accesorios que sí son de músicos profesionales, digamos, mezclar eso. Parte del proyecto, en los recursos estaba presentado lo que sería el volante de publicidad para tener mayor convocatoria, remeras y pintura para salir a tocar con la identidad que actualmente tiene la banda, que se llama Che Sonamos, y un grabador de voz justamente para poder grabar y ver los ensayos, ver trabajar en la calidad de los arreglos que estamos haciendo. Escuchábamos recién este testimonio de Sebastián Delgadino y por ahí eso nos ayuda a presentar qué es el concurso de proyectos. ¿Qué es el concurso de proyectos? ¿Qué se le llama? El concurso de proyectos es una instancia de aprendizaje donde lo que hacemos es trabajar primero en la formulación de un proyecto. Eso se hace con un curso que es de planificación de proyectos, al que asisten abiertamente también las organizaciones. Y a partir de ese curso se hace un concurso de proyectos donde se evalúan los proyectos que las organizaciones fueron presentando. Hay un jurado conformado por estudiantes, por el equipo de coordinación del programa y por docentes de la facultad que evalúa esas propuestas y se hace una selección, selecciona algunas de esas propuestas y luego hay un acompañamiento en la ejecución. Por un lado con fondos que... Está bien decir que en el caso de este año fueron fondos que recibimos a través del programa de voluntariado universitario del Ministerio de Educación y a través de UBANEX, que es un programa de extensión universitaria de rectorado. Y lo que hacemos es financiar con un monto muy pequeño, son 3.000 pesos, para poder poner en práctica ese proyecto y el acompañamiento de un equipo de dos estudiantes de distintas carreras que puedan hacer el acompañamiento en el territorio de la implementación de ese proyecto. Sí, es una instancia más de aprendizaje para todos, en donde las organizaciones con la excusa de este pequeño financiamiento, de este pequeño apoyo económico, pueden pensar en iniciar algo nuevo, en fortalecer o mejorar algo que ya venían haciendo, y también poner en práctica quizás algunas de las de los temas, de los contenidos que se trabajaron previamente en los cursos. Y obviamente para los graduados o para los estudiantes avanzados que hacen el acompañamiento del proyecto también es una experiencia, porque no todas las carreras tienen la posibilidad de poder salir a campo, por así decirlo, o poder realizar una práctica en alguna organización social en alguna temática vinculada a la especificidad de cada carrera. ¿Y qué tipo de proyectos son los que se financian a través de este concurso? Recién escuchábamos el ejemplo de Cultura de Pasillos, que era de un taller de percusión recreativa, pero ¿qué otro tipo de proyectos se financia para este año o años anteriores para poder ilustrar un poco? Este año se pudieron financiar 12 proyectos, pero el concurso de proyectos se realizó por primera vez en el año 2004. Y desde el 2004 hasta ahora en total se han financiado 108 proyectos. La mayoría de los proyectos están vinculados a realizar actividades recreativas, educativas, con chicos y adolescentes. En la mayoría de la proporción mayor de los proyectos están vinculados al desarrollo de actividades con chicos y con adolescentes también. Hace unos años para acá hay muchos proyectos también vinculados a la comunicación comunitaria, a armar boletines, a programas de radio, fundamentalmente a gráfica, pero bueno, hubo algunos también de radio. Hay proyectos que por ahí están más vinculados a lo que es la infraestructura de la sede, a poder mejorar la propia sede de la organización. Esos son los proyectos. Son proyectos chiquitos, es casi una excusa. Claro, por ejemplo, a ver, algunos de este año, sí, como dice Bárbara, casi todos vinculados a jóvenes y niños, pero por ahí mejorar la sede de un club para actividades deportivas de jóvenes del barrio. Después había otro grupo de jóvenes que tienen un taller de folclore. El apoyo a un anuario, a una revista que publica un grupo de personas en situación de calle. Bueno, hay un proyecto también de promoción de la salud para diabéticos. Uh-huh. Una variada gama de rubros y bueno, y el financiamiento ayuda a adquirir materiales o mejorar la infraestructura para poder llevar adelante ese pequeño proyecto. Sí, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Estamos ya prontos a hacer una tanda, así que les contamos que en el próximo bloque vamos a seguir hablando de cuáles son las otros componentes, las otras actividades que tiene el programa de capacitación en la actualidad. Así que seguimos en un ratito y ya volvemos. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. Seguimos en El Puente, este es nuestro programa número 41, nuestro anteúltimo programa del año 2011 del Puente. Estamos celebrando también los próximos 10 años del programa de capacitación que va a estar cumpliendo el año que viene. Este miércoles se hizo un acto de fin de año del programa, de eso vamos a estar hablando también. Y queremos decirles que tenemos la vía de comunicación, que es nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus comentarios o también sus pulgares arriba, como lo hizo Lucía Rosario, Florencia Aquila Lago, Marisabel Branco, Karina Villalba. Les mandamos un beso a todos los que nos dejan ahí sus pulgares arriba en el Facebook del Puente. También nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar y también si alguien se perdió algún programa, los vamos colgando todos también en el Facebook por si quieren escucharlo en otro momento. Estamos hablando con Bárbara Labecki y con Cecilia Testa sobre el programa de capacitación para organizaciones comunitarias que depende de la Secretaría de Extensión. Empezamos a hablar de cómo es la actualidad del programa, qué líneas de acción tienen. Hablamos recién del concurso de proyectos. ¿Qué otras actividades o líneas de acción tiene el programa de capacitación? Bueno, el programa en su inicio lo que empezó haciendo fue un curso, que era un curso de formación general. Es un curso que es introductorio, que es inicial y que está destinado a trabajar cuestiones más de contexto, temas generales que atraviesan el trabajo de todas las organizaciones comunitarias. A partir de ese curso es que se fueron relevando otras necesidades de trabajar otros temas, necesidades de capacitación de las organizaciones, necesidades de trabajar algunos temas más vinculados al trabajo que hacen todos los días en su propia organización, y a partir de ahí se fueron realizando algunos cursos que les decimos de formación específica. Entonces son cursos más cortitos que el curso general y que son bien temáticos. Se fueron agregando y fueron cambiando, fundamentalmente este último año, pero este último año, por ejemplo, hicimos 6 cursos de formación específica. Uno que era de niñez y adolescencia, este año fue solamente de adolescencia y juventud, de políticas educativas para la inclusión social, comunicación comunitaria, otro de economía social y cooperativismo, otro sobre violencia de género, prevención de la violencia de género, que era un tema muy demandado por las organizaciones, y me falta uno y más. Y otro nuevo también sobre la vida interna de las organizaciones. Eso. O herramientas para el trabajo comunitario. Sí, fundamentalmente estos dos últimos eran demandas muy fuertes de las organizaciones en los últimos años. Trabajar la propia organización, mirar un poco para adentro, poder evaluar las propias prácticas y también cómo nos comunicamos con los vecinos. Pero bueno, eso era muy fuerte este tema, esta demanda. Y también el tema de prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia que estamos viendo también de encararlo para el próximo año, era una demanda muy fuerte de las organizaciones. Entonces, ese componente de cursos de capacitación es lo más fuerte que tiene el programa. Sí, además, a medida que fuimos caminando, surgió la necesidad de empezar a, digamos, a ordenar, a sistematizar, a tener nuestras propias producciones, digamos, nuestros propios materiales didácticos para trabajar con estos grupos que cada vez fueron más numerosos. Y entonces también el programa publicó y publica, digamos, pero bueno, tuvo la publicación de un manual del curso introductorio y luego manuales de cada uno de los módulos específicos que hablaba recién Bárbara. Sin duda ahora, con la aparición y por suerte de nuevas temáticas, ahora el desafío va a ser la producción de nuevos documentos, de nuevos manuales, que veremos qué forma tienen, digamos, pero que la gente, las organizaciones se los llevan para poder trabajarlos y para tenerlos, digamos, en sus sedes, en sus casas, y poder realmente apropiarse de ellos, digamos. Son como una herramienta de trabajo más, que también se fue fruto del trabajo de todo este colectivo que conforma el programa. Y la otra línea que quería decir era que también, a medida que fuimos avanzando, y al ser un programa que está inserto en la facultad, también empezamos a problematizar algunas de lo que las organizaciones traían, de lo que observábamos, y el propio trabajo que el programa tenía. Entonces surgió un grupo de investigación que trabajó duro durante un tiempo y que pudieron publicar los resultados de esa investigación, que el año pasado lo pudieron presentar. Creo que acá lo conversaron en algún programa anterior. Bueno, estuvo Javier Brancoli, estuvimos conversando de esto y del libro en donde se plasma la investigación, que es donde hay una necesidad, nace una organización. Exacto. Y además, bueno, lo que hay que decir es que varios estudiantes que luego se graduaron, que tuvieron que hacer su trabajo final de grado, su tesina, su tesis, y que habían pasado, que habían conocido de alguna manera, se habían vinculado con el programa, luego eligieron el programa como tema, digamos, de su trabajo final, con libertad, digamos, absoluta, para poder trabajar sobre ello, y eso creo que está muy bien y está bueno. No, otra cosa por ahí para agregar es esto de que, si bien el programa tiene un equipo que está a cargo, digamos, de la implementación del programa, de coordinar estas actividades, este programa se hace con la colaboración de estudiantes de las 5 carreras, que desde el inicio hasta ahora son más de 300 estudiantes que han pasado por el programa y que nosotros también creemos que es un espacio de formación para los propios estudiantes. Estar en contacto con las organizaciones comunitarias, poder conocerlas, vincularse, y también con los docentes de las 5 carreras de la facultad, que son quienes están a cargo del desarrollo de todas estas actividades. Los propios docentes que dan clase en las carreras de grado dan clases en estos cursos de capacitación. Sí, exactamente. Además, lo que quería agregar es que un objetivo del programa, no menos importante que el que anunciábamos al comienzo, que tenía que ver con acercar, establecer un puente con las organizaciones para potenciarlas, etcétera, etcétera, es el hecho de también que el programa sea un un modo en de poder trabajar un modelo por ahí de graduado de ciencias sociales que no esté solamente ligado a la producción académica en sí misma, digamos, sino que también esta producción pueda vincularse con los problemas y las necesidades sociales, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar es importante, importantísimo valorizar a todos los estudiantes, muchos de ellos ya hoy graduados, que pasaron por el programa, que además no solo aprendieron ellos sino que, y aportaron lo suyo, sino que además trabajaron por el programa. Uh-huh. Y sin su colaboración un montón de tareas no se podrían hacer, ¿no? Y cuando digo trabajaron, quiero decir que cuando en los cursos los estudiantes participan, digamos, a la par que las organizaciones, y luego tienen un trabajo de coordinación de las discusiones en los pequeños grupos, de poder sistematizar esas discusiones, de poder pensar estrategias de trabajo con ellas, que no se acaban en las 4 horas semanales de trabajo, sino que a veces suponen también algún que otro encuentro semanal. Algunos de los comentarios que recibimos de estudiantes que se anotan para hacer de auxiliares del programa de capacitación es que aquí pueden tener la oportunidad de tener contacto con su objeto de estudio. Uh-huh. Algunos... Esas frases se escuchan en algunas reuniones previas donde vamos armando, porque las carreras, recordemos, las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales son, bueno, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Ciencia Política y Relaciones del Trabajo, que, como decíamos, no todas, salvo Trabajo Social y Comunicación, las demás no tienen por ahí la oportunidad, los estudiantes, de hacer trabajos de campo y tener contacto directo con las organizaciones de la comunidad. Claro, sí, otra de las frases que recuerdo es que me acuerdo que una graduada joven, reciente, decía como que estoy cansada de que circulen nuestros propios papers entre nosotros y que hasta ahí llegue la transferencia, el intercambio, digamos, ¿no? Y creo que bueno, el programa genera puentes también entre estos graduados, estos estudiantes y las organizaciones que a veces, digamos, van más allá de la propuesta que nosotros les ofrecemos del programa, ¿no? Y que vos hablabas que han pasado más de 300 estudiantes o graduados como auxiliares. ¿Qué cantidad de organizaciones pasaron por el programa? Y más de 1000 organizaciones. El año pasado inscribimos a la organización número 1000, que era un grupo de jóvenes, justamente. Todo un número, porque si este año vinieron más de 100 personas, más de 1100 organizaciones han pasado por este programa. Sí, otra cosa que estaría bueno comentar para el que no conoce el programa es que todo lo que genera, digamos, en cada una de las personas que se acercan al programa, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es la primera vez que un miembro de su familia entra a la universidad pública. Y esto que parece, para muchos de nosotros, nos parece como extraño, digamos, es realmente así, y esto luego genera como ahí impactos efectos que nosotros no nos habíamos pensado. Muchos de ellos luego se motivan, piensan que pueden, que es posible, y quieren terminar la escuela primaria, o terminar la secundaria, o empezar una carrera tercera o universitaria, inclusive. Y es como que el programa los impulsa y les demuestra de que pueden, digamos, y que también pueden acceder a la universidad ellos o transitar por los distintos espacios que la universidad pública puede ofrecer, que no necesariamente tiene que ser solamente las carreras de grado, digamos, ¿no? Esto me parece que es muy, muy importante, porque además eso se traduce en el alto... La gente sostiene la asistencia a los cursos, viene de muy lejos, por ahí venir al curso, que son 4 horas semanales, supone... por ahí disponer de todo un día para poder trasladarse y de vuelta desde sus casas. Totalmente. Y el día miércoles, este miércoles 30 de noviembre, hicimos la fiesta de fin de año del programa de capacitación, el acto de cierre con la entrega de certificados, y pudimos rescatar algún audio de ese acto para poder traer hoy acá, introducir el futuro del programa. Vamos a escuchar a María Isabel Bertolotto, que es la subsecretaria de Extensión, que da algunos anuncios para el 2012. Queremos armar un consejo consultivo y asesor del programa. Que algunas de las organizaciones, por supuesto que no van a ser todas, pero algunas de las organizaciones, tal vez aquellas que hacen más años que están participando, que han transcurrido por las distintas instancias del programa, nosotros podamos pensar y repensar cosas del programa, para que lo podamos diseñar juntos, para que lo podamos evaluar juntos. Tenemos la ambición, vamos a ver si podemos hacerlo, y venimos hablando, tuvimos alguna charla preliminar con la directora de la carrera de Relaciones del Trabajo, en hacer un espacio de consultoría para las organizaciones, en temas que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones legales, administrativas y contables. Y así como este año pudimos incorporar el módulo de violencia, que era una demanda de ustedes y que por suerte este año lo pudimos hacer, el año que viene queremos pensar en un módulo que tenga que ver con el tema de adicciones. Ahí escuchábamos los anuncios en el acto para los próximos proyectos para el 2012 del programa de capacitación. ¿Qué otras cosas están planeadas para el año que viene? Bueno, con respecto a los temas, el tema de adicciones es un tema muy demandado por las organizaciones y que todavía no encaramos, salvo en algún curso de alguno de estos, en algún taller de alguno de estos cursos, pero la idea es hacer un curso específico en adicciones. Otro tema que sobre el que hay mucha demanda es el de medio ambiente y sobre el que hay mucha producción en la facultad también, porque hay digamos temas por ahí que son demandados por las organizaciones y son más difíciles de encarar desde la facultad, pero en la facultad en general se trabajan casi todos los temas. Y bueno, el tema de medio ambiente es otra necesidad muy fuerte. Y este año hicimos en el curso general se trató el tema de derechos humanos y fuimos con todas las organizaciones a hacer una visita por la ex ESMA y fue muy motivador para todos, fue muy fuerte la experiencia y también quedó la idea de poder hacer un curso específico de derechos humanos para el próximo año, no que sea un tema dentro de un curso, sino poder darle un poco más de tiempo dentro del plan general del 2012. Está bueno esto de ayornarse e incorporar nuevos temas, sí. No, recuerdo en el anuncio de Mario Bertolotto el miércoles pasado, que también creo, si no recuerdo mal, si vos no lo dijiste, otro de los temas que también fue aplaudido, así como fue aplaudido el tema de adicciones, es el tema de aspectos jurídicos y contables de las organizaciones, que es muy demandado también por las organizaciones, porque significa cómo hacer para que mi organización, que es una organización de base, pueda gestionar la personería jurídica. Nosotros nos vamos a constituir en una asociación civil, en una fundación, en una sociedad de fomento, digo, todas figuras diferentes, que a veces es como muy complejo tomar esas decisiones, digamos, y a veces se toman bien y a veces se toman mal, bueno, y eso me parece que está bueno también que se pueda sumar. Sí, otra cosa por ahí que tenemos como pendiente para el próximo año, más desde el programa, es pensar en mayor articulación con otras áreas de la facultad, especialmente con las carreras. Queremos sumar más docentes al programa, más equipos de cátedra y también con otros proyectos de extensión de la propia facultad y de otras facultades. Nos tenemos como pendiente porque la verdad que sería lindo poder articular más. Hay muchos proyectos de extensión que se están haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales y, bueno, queremos empezar a conocernos y ver si podemos articular algunas acciones también para el próximo año. Sí, ese es otro cambio también. Yo recuerdo que en el 2002 había poco y nada, digamos, de proyectos de extensión y, sin duda, la extensión por ahí es el... Todavía hay una cuenta pendiente, digamos, ¿no? Con la extensión a nivel de política universitaria, que sería interesantísimo que se pueda potenciar, ampliar, inclusive discutirla, ¿no? Como para que realmente pueda ser, inclusive que todos los que hacemos extensión podamos... no me sale la contar palabra. Con más recursos, ya que hay becas de investigación y se da tanta importancia a la investigación, a la extensión también estaría bueno que se le designe más presupuesto, más recursos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, digamos, en ese sentido ahora, como decía Bárbara, hay múltiples proyectos, algunos más pequeños, otros más grandes, digamos que sería excelente que se pudieran empezar a establecer puentes también entre ellos, porque muchos de esos proyectos trabajan también con organizaciones que podrían participar del programa o a la inversa, digamos, ¿no? Así que eso, ese es una oportunidad que brinda también este momento. Y está bueno esto que están contando de los nuevos temas de los cursos y ayornarse de acuerdo a cómo se va nuevas demandas de las organizaciones y cómo va cambiando el país. En el 2001 era un contexto de país, hoy es otro, un contexto de país diferente, y está bueno que desde la facultad poder adaptarse y ayornarse a eso. ¿Cómo piensan ustedes y cómo se imaginan el programa en otro contexto, ¿no? O desde la facultad, o lo mismo para las organizaciones, el impacto que tiene participar de este espacio de capacitación de la facultad, ¿cómo se imaginan que puede llegar a continuar? Bueno, a ver, haciendo un poco de historia, digo, a ver, los temas de ese momento, del comienzo, digo, para ver cómo fuimos cambiando hasta ahora, y después veremos a ver cómo va a cambiar, pero digo, eran temas que tenían que ver con el conflicto social, tenían que ver con el neoliberalismo, los efectos del neoliberalismo, o sea, eran temas que en ese momento eran los que nos interesaban. Estábamos en pleno 2001-2002 y estábamos sufriendo todas esas consecuencias, digamos, ¿no? Y bueno, y luego empezamos a pensar en cuestiones que tenían que ver con la economía social, de repente, con el desarrollo local, con la economía social, con los microemprendimientos, en paralelo quizás a lo que pasaba con la política social, ¿no? Con las políticas socioproductivas. Que habían planes como el... Claro, de pasar de planos de empleo a planes que potenciaban el desarrollo de emprendimientos productivos. Digo, ese tránsito que... ese tránsito que pasó en la política social, creo que también impactó en los contenidos del programa. Obviamente que esto no es de un día para el otro, porque todo hay que trabajarlo, hay que prepararlo, entonces a veces cuesta un tiempo, digamos, poder acomodar, digamos, estos contenidos. Y me parece que ahora, me parece que está bueno ya responder que las organizaciones, inclusive las organizaciones que ya han pasado el programa, puedan continuar transitando con los mismos u otros, inclusive sería riquísimo que sean otros participantes, y que el programa pueda abrir las puertas a nuevos temas como los que nosotros, y además establecer un puente con otros proyectos de investigación. Inclusive me parece que, esto es una idea personal, pero me parece que estaría buenísimo también generar como espacios de, digamos, de asistencia técnica más puntuales entre una cátedra, un equipo de investigación, a una organización puntual o a un proyecto puntual que tiene una organización. Y pensarlo eso como un proceso en el tiempo, que realmente uno pueda medir resultados, pueda medir efectos. Me parece que eso sería grandioso, digo, porque por ahí hay organizaciones que tienen una radio comunitaria equipada y que sería óptimo que por ahí que una cátedra o un taller de la carrera de comunicación pueda durante un tiempo importante, digamos, trabajar en conjunto para que esa radio pueda instalarse en el barrio, tener una producción radial de calidad, etcétera. Y eso hay que hacerlo con recursos y también con tiempo. Y eso me parece que el programa también puede ser un puente en ese sentido. Sí, por ahí otra cosa es esto que decía Mari en el audio que escuchamos, que fue lo primero que ella comentó, que me parece que es el salto para el próximo año, que es el de sumar a las organizaciones. Esto que comentaba Mari, armar un consejo consultivo con organizaciones. A las organizaciones que ya han transitado desde los inicios del programa, vinieron varios de sus miembros, pasaron por todas las instancias, bueno, asociarlas al programa, ¿no? Ya consultarlas, o digamos que sí lo hicimos hasta ahora, pero si no, asociarlas al programa, que puedan planificar con nosotros, pensar los nuevos cursos, que nos ayuden a evaluar los proyectos, digamos, me parece que el salto es este, pensar en que organizaciones formen parte del equipo del programa. Hay organizaciones con las que ya hay un vínculo muy fluido, que hay un vínculo muy fluido, ni siquiera de mucho afecto, de muchos años, con los que trabajamos juntos hace mucho, vamos a sus cumpleaños, ellos vienen a nuestros actos, digo, trabajamos mucho juntos, y que es momento de poder sumarla ya en otro rol al programa. Me parece que eso es el salto para el próximo año que estaría, sí, bueno para el programa. Sí, eso es me parece que es el salto, digamos, porque además supone que la universidad se descentre, digamos, o sea, ahora pensamos la propuesta no solo desde la universidad, sino que la pensamos con las organizaciones. Uh-huh. Y eso me parece que va a ser un desafío para todos, para las organizaciones y para todas las, para la facultad y para la universidad en sí misma. Y ojalá de acá, que seguramente van a surgir cambios, y bueno, vamos a ver qué para dónde vamos. Sin perder el rumbo, digamos, ¿no? Porque me parece que el camino de esta cuestión de, digamos, de consolidar la relación entre la universidad y la sociedad, reconociendo el lugar que ocupan las organizaciones sociales, ese es como el norte, digamos, ¿no? Y eso creo que ya está más que demostrado que está bueno que la universidad destine recursos y tiempo y etcétera, etcétera, a esto, ¿no? Les quiero decir que ya nos quedan pocos minutitos, así que vamos cerrando el programa de hoy. Quizás si les ocurre algún otro comentario o algo más para agregar desde lo personal con respecto al programa, ahí está el tiempo. Bueno, el programa ya a esta altura es parte de mi vida. Sí, porque son 10 años y la verdad es que en paralelo al crecimiento del programa, fui creciendo yo como persona, como profesional, como trabajadora social, porque cuando empecé el programa yo hacía bastante poco que me había recibido. Bueno, obviamente que también cuando digo como persona, digo como mamá. Cuando empecé el programa yo estaba embarazada de mi primera hija, ahora ya tengo dos hijas. Alguna de ellas transitó por el programa en la panza, así que ya está, siento como que el programa es parte de mi vida y que soy una amiga del programa y que tengo las puertas abiertas para participar en él, en cualquier iniciativa, como creo que las tiene evidentemente cualquiera de los que han transitado por él o que se suman o que llaman por teléfono o mandan un mensaje, porque así se ha sumado mucha gente, ¿eh? Sí, por ahí en el acto que se hizo el miércoles se dijo varias veces, los estudiantes, los docentes, que lo más lindo que tenía el programa era el compartir, ¿no? Y por ahí eso, digo, es un espacio de aprendizaje compartido para todos. Bueno, yo también, digo, si pienso en el 2002 fui auxiliar del programa. La experiencia me encantó, después tuve que irme porque trabajaba de otra cosa, no, que no me permitía salir temprano para ir. Y después volví a incorporarme en el programa, me recibí estando en el programa, tuve una hija, también digo, fuimos creciendo todos, pero además en el intercambio con las organizaciones fue rico, para enriqueció la facultad, a mí personalmente, ya hay una relación de mucho afecto con las organizaciones que han pasado por el programa y que siguen estando, y es una experiencia de aprendizaje para todos. Se nota ya en los comentarios de ustedes en este programa y lo que recibimos las organizaciones también, este espacio de afecto, de encuentro, ¿no? Y de hacer cosas juntos. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí en la radio. Gracias, en el puente, una más. Gracias. De nuestras actividades. Gracias, del programa. Claro. Gracias. Gracias, chicas. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 41 y hoy estuvimos haciendo un programa especial sobre el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Estuvimos conversando con Bárbara Labecki y con Cecilia Testa de este tema y, como decíamos, este es nuestro anteúltimo programa. Vamos a hacer el lunes próximo, el último programa del ciclo 2011 del Puente, festejando también, porque estamos de festejos. Vamos a hacer un programa especial con un programa musical. Vamos a tener con nosotros a la gente de Cultura de Pasillos, que es una organización que queda en La Matanza, en Ciudad Evita, conformada por jóvenes, y el audio que escuchábamos hoy de Sebastián Delgadino forma parte de esa organización, y Sebastián Delgadino va a estar acá junto con nosotros en la radio de la UBA, haciendo el puente y por ahí con otros compañeros más, y quizás, si tenemos la suerte, van a estar tocando en vivo percusión, las cosas que hacen en percusión que escuchábamos recién hoy en el audio. Así que les invitamos a no perderse el último programa del año, que va a ser el día lunes a las 3 de la tarde. Vamos a hacer nuestro programa también de festejo de este tránsito de los 10 años del programa de capacitación. Le agradecemos a Claudia en la operación técnica, muchas gracias Carla Borria en la coordinación de aire, gracias a Leandro por la producción y edición de los audios. Yo soy Luciana Culejian y un placer haber construido otro puente para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.